Hemos dicho para propósitos didácticos que la historia de la iglesia se puede dividir en tres grandes momentos. La historia de la iglesia antigua, la historia de la iglesia medieval y la historia de la iglesia moderna. Dentro de la historia de la iglesia moderna, lo hemos subdividido en el periodo de la Reforma, el periodo del racionalismo, el periodo de las misiones mundiales, el periodo del siglo XX y la iglesia en la actualidad. Todo lo relacionado con el periodo de la Reforma ya ha sido cubierto en la serie anterior. En esta serie que comenzamos ahora, vamos a ocuparnos de los últimos cuatro periodos de la historia de la iglesia moderna. Y para separarlo de la otra serie, la voy a estar llamando también Resumen de la Historia de la Iglesia Contemporánea. Y vamos a ver esos cuatro periodos que acabo de mencionar, que son los últimos, el de el racionalismo, las misiones mundiales, el siglo XX y la iglesia en la actualidad. Este video, que es el primero de esta última serie, es la introducción al curso del resumen de la historia de la iglesia contemporánea. Y aquí tengo delante mío una serie de estudiantes que me van a ayudar a lo largo de estas horas considerando estos temas tan interesantes e instructivos. Y vamos a comenzar aquí viendo nuestras notas. Si usted quiere copia digital de las notas que mis alumnos aquí tienen, usted puede recibir una copia digital solicitándola por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com y con mucho gusto se la enviaremos. Habiendo dicho eso, entonces entremos en materia. Resumen de la historia de la iglesia contemporánea y vamos a ver la descripción del curso. Este curso es un panorama breve de la historia del cristianismo posterior a la Reforma hasta la actualidad. Algunos de los objetivos que nos hemos fijado para esta clase son los siguientes. Número uno, que el alumno sea consciente de algunas razones por las cuales es importante estudiar la iglesia. En cada una de las series que hemos abordado anteriormente, hemos comenzado haciéndonos esta pregunta. ¿Por qué es importante estudiar la historia? Para mucha gente es aburrida la historia, para mucha gente es innecesaria, pero nosotros creemos que tiene valor por diversas razones. ¿Cuáles son algunas de ellas? Vamos a contestarlo más adelante. Segundo objetivo, queremos que el alumno recuerde las fechas de 8 acontecimientos importantes en la historia de la iglesia contemporánea. Tercer objetivo, aunque ahí dice 4, que el alumno conozca los principales personajes, eventos y distintivos doctrinales de la iglesia durante los últimos 4 siglos. Siguiente objetivo, que el alumno comprenda lo que es el liberalismo teológico. Ese concepto ustedes van a escucharlo muchas veces en estas clases y deben familiarizarse y saberlo interpretar. Liberalismo teológico. Siguiente objetivo, que el alumno sea estimulado o motivado a estudiar la historia de la iglesia por su propia iniciativa, al descubrir los beneficios que esto conlleva para su vida y para su ministerio. Hace unos días estaba hablando con una persona de temas de teología y se nota el beneficio de recordar y tener presente en la mente la historia de la iglesia, porque casi todo lo que se dice no es original. Está conectado con algo que ya sucedió en el pasado o que ya se ha dicho antes, pero cuando lo ignoramos, creemos que alguien acaba de inventar la rueda o el agua azucarada y nos resulta novedoso, pero la iglesia ya ha lidiado con muchas, muchas cosas a lo largo de los siglos. Por lo tanto, nosotros nos vamos a ver mucho mejor capacitados para interpretar los hechos presentes cuando estamos bien informados de la historia. Bueno, un objetivo que vamos a también buscar a través de estos estudios es que el alumno forme una identidad cristiana, aunque es hispana nuestra identidad presente, que nuestra identidad hispana cristiana esté arraigada en un buen entendimiento de nuestra herencia histórica. Nosotros somos el resultado y el producto de una larga jornada en el proceso. No somos agentes independientes que caen del cielo, de la nada, y tenemos que empezar todo en blanco. No, nosotros ya tenemos una herencia y entre mejor comprendamos eso, podemos entender mejor quiénes somos en el presente. No solo lo que hacemos, pero quiénes somos, ¿ok? Bueno, y puede haber otros objetivos. ¿Usted por qué vino a estudiar esta clase? Me gustaría escuchar algunas de las razones. ¿Por qué ustedes quieren estudiar esta materia? ¿Alguien? Dígame. Pues para conocer más más repertorio el de lo que escuchamos. Okay. Yo un ejemplo podría poner, ¿de qué sirve de que yo oiga una historia de un personaje si en realidad no conozco toda la historia? Entonces creo que puede tener uno más fundamentos. Muy bien. La historia completa. Cuando estudiamos la historia de la iglesia, podemos, como decimos, unir los puntos. Podemos armar el rompecabezas. ¿Por qué hay tanto cristianismo? ¿Por qué hay un mosaico de familias que dicen ser cristianas? ¿De dónde sale cada una? ¿Dónde encajan? ¿Y dónde encajo yo en todo ese rompecabezas? ¿Verdad? Conocer mejor. ¿Alguien tiene otra idea? ¿Por qué vino a estudiar historia de la iglesia hoy? Ajá. Porque es muy interesante, los otros cursos, se da cuenta uno de que estaba totalmente la ignorancia. Totalmente la ignorancia, que uno nomás tiene el privilegio de disfrutar de la iglesia, pero no sabemos quién nos dio ese privilegio aparte de Dios. Entonces estábamos en la ignorancia completa. Muy bien, para informar, para educarnos, ¿verdad? Y saben que la educación no solamente nos ayuda a tener un horizonte más amplio, pero nos motiva. Es decir, tiene un impacto emocional en nuestras vidas. Cuando tú ves lo que han sufrido otros, a pesar de las adversidades y de las limitaciones que ellos tuvieron, aún así se mantuvieron fieles en conservar el legado y pasarlo a las siguientes generaciones, uno se siente desafiado y motivado con esos ejemplos a hacer lo mismo. Y eso es algo de lo que yo espero que ocurra al final de estas clases en su vida. Bueno, podemos hacer una cantidad de objetivos adicionales a lo largo de estos estudios, pero vamos a dejarlos ahí. Hoy vamos a comenzar el primero de 14 capítulos en una serie interesante de la historia de la iglesia contemporánea. Y aquí está la lista de los temas que vamos a ver a lo largo de esta serie de estudios. En primer lugar, el que ya estamos empezados, la introducción a la historia de la iglesia contemporánea. Después vamos a hablar del movimiento luterano después de Lutero. Vamos a conocer las influencias filosóficas que penetraron las filas de la iglesia protestante. Luego vamos a ver qué estaba ocurriendo en la iglesia católica al mismo tiempo, que siempre digamos que es un contrapeso que está ejerciendo influencia en la cristiandad. En el capítulo 5 hablaremos de la teología liberal dentro del protestantismo. En el capítulo 6 vamos a ver la respuesta protestante a la teología liberal. En el capítulo 7 conoceremos las circunstancias políticas y sociales que se sucedieron en el siglo de las grandes misiones mundiales. Antes de entrar de lleno al tema de las misiones mundiales, en el capítulo 8 vamos a hablar de las corrientes teológicas posteriores al liberalismo en el capítulo 9 y su reacción conservadora en el capítulo 10. Finalmente hablaremos del catolicismo una última vez para ver cuáles han sido las vertientes de esa tradición cristiana hasta el día de hoy. En el capítulo 11, en el capítulo 12 vamos a ver ya los distintivos de la iglesia evangélica en el siglo XX y finalmente hablaremos de la iglesia en la actualidad en el capítulo 13 para dejar el último, el 14, hacer un cierre, una conclusión para sacar lecciones de todo este interesante y apasionante estudio. Muy bien, habiendo hecho la introducción de los temas, vámonos al primero de ellos. ¿Cómo empezamos nosotros a ver la historia de la iglesia contemporánea? Ya hablamos en los estudios anteriores, cuando consideramos el resumen de la historia de la iglesia antigua, el resumen de la historia de la iglesia medieval y la primera parte del estudio del resumen de la historia de la iglesia moderna, específicamente en el periodo de la Reforma, que hay muchos beneficios de estudiar la historia. Así que algunos de esos beneficios que ya hemos mencionado y otros nuevos son los siguientes. ¿Por qué deberíamos estudiar la historia? En primer lugar, porque estudiar la historia nos ayuda a comprender mejor la verdad, como ya dijeron algunos de ustedes. Nos ayuda a entender la conexión que hay entre nosotros y los hombres y las mujeres de Dios en el pasado que hicieron posible que hoy en día nosotros gocemos de lo que llamamos iglesia. Un segundo beneficio que quiero mencionar de estudiar la historia de la iglesia es que también podemos conocer no solo los aciertos, pero también los errores, las mentiras, las herejías que han emergido a lo largo de la historia y que tienden a ser reciclaje a lo largo de las épocas. Es decir, que podamos estar mejor preparados para evitar repetir los mismos errores. Un tercer beneficio de estudiar la historia de la iglesia es que podemos entender mejor todo este mosaico de denominaciones y de sectas cristianas que existen en el mercado religioso actual. Al conocer cómo se fue desenvolviendo la iglesia a lo largo de las épocas, vamos a ver el surgimiento de los movimientos que todavía permanecen hasta el día de hoy, que se diferencian unos de otros, hoy llamados denominaciones, ¿ok? Y que también vamos a poder nosotros trazar el rastro de la hebra de lo que consideramos sana doctrina, ¿me entienden? En medio de todas estas lluvias de ideas que se suscitaron. Un tercer beneficio de estudiar la historia de la iglesia es que somos motivados a la obra evangelizadora y misionera. Aquí no nació el cristianismo. Entonces, ¿cómo llegó aquí? Pues por el trabajo y el sacrificio de hombres y mujeres a lo largo de las épocas que hicieron posible que el mensaje llegara a nuestros corazones. Entonces, eso es un estímulo para que nosotros cumplamos nuestra parte de la carrera llevando la estafeta de la fe a las próximas generaciones. También para nuestro propio crecimiento espiritual, para que seamos fuertes en la fe, en la gracia de nuestro Dios, porque Dios nos ha dado maestros. Dios ha llenado la iglesia con la bendición de hombres y mujeres que disciernen el conocimiento, lo sistematizan y lo conservan para que nosotros estemos mejor edificados para servir a Dios. En Efesios 4:16 las Escrituras dicen, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. La Biblia compara a los creyentes con miembros de un mismo cuerpo, pero hay miembros que tienen un papel muy valioso porque sirven de coyunturas. Estos miembros que aquí en el texto se les llama coyunturas que proveen un funcionamiento operativo del organismo. No solo somos nosotros una cantidad de órganos juntos en un mismo lugar, sino que somos órganos interconectados unos con otros, cumpliendo su operación adecuadamente cada uno en su lugar. Y así que las personas que Dios ha dado a la iglesia a lo largo de los siglos, que nos sirven de vínculo unos con otros, son un don especial que hemos nosotros recibido como legado. Y conocer sus vidas, sus aportes, nos edifica. Hoy en día vamos a la iglesia para escuchar a los maestros que nos explican la palabra de Dios. Pero siempre Dios ha dotado de maestros a lo largo de la historia. Y queremos beneficiarnos no solo de los maestros que viven, pero de los que pasaron antes que nosotros y nos dejaron su conocimiento como legado. También nos sirve estudiar la iglesia para que desarrollemos humildad, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la obra que el Espíritu Santo ha hecho en el pasado, disfrutamos con humildad del fruto del ministerio iluminador del Espíritu Santo a través de la sabiduría que le dio a esos maestros del pasado. Quienes desprecian aprender de los maestros del pasado muestran arrogancia, muestran desprecio por los dones de Dios. Y por desgracia hay personas así. Hay personas que sienten que no necesitan nunca leer un libro, que no, mucho menos necesitan estudiar la iglesia, que solo dependiendo de la iluminación del Espíritu Santo y una Biblia, ellos pueden saberlo todo. Eso es una muy mala perspectiva, porque ellos mismos quieren que otros los escuchen a ellos, que escuchen las conclusiones de sus estudios, pero ellos no quieren escuchar cómo el Espíritu Santo ha iluminado y revelado la sabiduría de Dios a otros maestros, no solo en el presente, pero en el pasado. Entonces, la riqueza del estudio de la historia nos mantiene humildes, reconociendo que Dios usa a mucha gente para edificar su iglesia, y no solamente a mí, ¿verdad? Y no solamente a nosotros. Y sobre todo, al fin de cuentas, Un estudio de este tema debe ayudarnos para amar mejor a Dios, para adorarlo de una mejor manera. Siempre a estudiar la obra de la providencia de Dios en el pasado debería inspirarnos a sentir más admiración por las cosas que Él ha hecho, más gratitud y amor por la forma en que Él ha preservado su verdad y su providencia a favor nuestro. Al ver la fidelidad de su palabra cumpliéndose a lo largo de los siglos en las generaciones de los que nos precedieron. Y créanme que cuando yo estaba escribiendo estas notas, hubo momentos donde tuve que parar conmovido de ver lo que Dios hizo a través de hombres que pagaron un precio muy alto. Que a veces nosotros sentimos, no, ¿cómo sufro? Las pruebas que a mí me tocaron. Y luego uno ve y revisa las vidas y los logros de esas personas y uno se queda ya calladito y dice, perdóname, Señor, no sabía lo que decía. Porque hubo gente que de veras sufrió, que de veras pagó un precio alto para que nosotros pudiéramos estar muy cómodos hoy, muy tranquilos, sin experimentar ninguna persecución, ningún padecimiento, aquí estudiando lo que a ellos les costó con sangre. Bueno, pues ahí tienen ustedes suficientes razones para motivarlos a seguir siendo estudiantes de la historia. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso del bosquejo de la historia de la iglesia que ya hemos mencionado para tratar de martillarlo en la memoria. Entonces hemos dicho que hay tres grandes etapas en la historia de la iglesia para nuestros estudios. Dijimos que la primera de ellas es la historia, ¿cómo la llamamos? Antigua. Número dos, historia de la iglesia medieval, y se llama medieval porque es el periodo de la Edad Media o medievo. Y finalmente, la historia de la iglesia moderna, que es en la que estamos ahorita, de la cual el primer periodo la hemos subdividido aquí en cinco periodos. El de la Reforma, que ya fue cubierto con lujo de detalle en la serie anterior, y luego el racionalismo del siglo XVIII, las misiones del siglo XIX, el siglo XX y la iglesia en la actualidad, que ya es el siglo XXI en que nos encontramos. ¿Okay? Y hay ocho eventos que yo quisiera que ustedes mantengan en el radar cuando estudian la historia de la iglesia contemporánea. El primero de ellos es fechado en 1740 y lo llamamos el primer gran despertar. El primer gran despertar insinúa que estaban dormidos. Y sí, ya van a ver qué pasó. Entonces, en 1740 inicia el primer gran despertar. Fue todo un avivamiento donde miles y miles de personas volvieron a creer en el Evangelio y la iglesia se revitalizó como resultado de ese avivamiento. En 1789 ocurre la Revolución Francesa. La Revolución Francesa en la historia universal es el evento que da la inauguración a lo que se considera en la historia universal la Edad Moderna. La Edad Moderna en la historia universal comienza con la Revolución Francesa del 1789 y, como lo vamos a ver en su debido momento, en julio de 1789 con la toma de la Bastilla comienza la Revolución Francesa y así la Edad Moderna de la historia de la humanidad da arranque. Y coincidía, mientras en Francia estaba ocurriendo eso, en los estados de Norteamérica ocurría el inicio del segundo gran despertar, que fue otra ola de conversiones masivas al Evangelio. ¿Ok? Así que recuerden esas fechas. Número 3, 1793. Es el inicio del movimiento misionero mundial. Es cuando Guillermo Carey se monta con su familia al barco y se va a la India. Y así comienza el movimiento mundial de misiones, que todavía sigue hasta el día de actualidad. Un año después de que Carey abandone Inglaterra, se da el inicio formal a la teología liberal en Europa, el año de 1794. En 1870, el Papa se declara infalible en el Concilio Vaticano I, lo cual marca un hito en la historia del catolicismo romano. Perdón. Avanzamos a 1906, cuando nace el pentecostalismo, un movimiento que ha barrido el mundo hasta el día de hoy y se vino a convertir en la familia protestante más numerosa de nuestra generación. Y luego en 1919, Karl Barth publica la primera edición de su comentario a la Epístola de los Romanos, dando inicio así a todo un movimiento que se conoce en teología como la neortodoxia. Y eso ocurre en ese año, en 1919, en el pleno apogeo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ya se acababa de terminar, pero cuando Europa estaba siendo sacudida por eso. Y por último, en 1962, ocurre el Concilio Vaticano II, cuando el catolicismo pasa por todo un proceso de aggiornamiento, es decir, de renovación litúrgica, del que hablaremos también cuando lleguemos ahí. Así que ahí tienen 8 eventos que merecen recordar a lo largo de la historia de la Iglesia contemporánea. Muy bien, ya hemos hablado entonces de los asuntos introductorios. Baste decir nada más que la Reforma, hagan de cuenta que la Reforma fue como la compuerta de una gran presa. Aquí en el oeste de Estados Unidos está una de las presas más grandes del mundo, la presa Hoover. ¿Alguno de ustedes la ha visitado? Allá en el estado de Nevada. Grandísima. Y tú vas y te paras allí y ves esa cortina de cemento conteniendo esos millones de toneladas de agua, todo ese peso contenido, nos ilustra muy bien lo que ocurrió en la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia por 1000 años en la Edad Media estuvo conteniendo una cantidad de ímpetu bíblico hasta que la Reforma viene y hagan de cuenta que se abre esa compuerta y se viene la avalancha, todo ese torrente, toda esa fuerza viene empujando y barriéndolo todo. Y obviamente cuando abres una compuerta de semejante magnitud va a haber muchos efectos, ¿verdad? Y hoy vamos a comenzar a ver los efectos de la Reforma en las generaciones posteriores. Efectos que se dieron a nivel intelectual, filosófico, social y político. O sea, los efectos de la Reforma, que fue un movimiento religioso, se han dejado sentir en todas las facetas de la vida humana en el hemisferio occidental. Cada siglo posterior a la Reforma se distingue por cierto énfasis. Ahora, ustedes deben de entender algo. Cuando yo estoy diciendo, por ejemplo, después de la Reforma viene el racionalismo, pues el racionalismo no era lo único que estaba sucediendo. Yo simplemente escogí un concepto representativo de la época. Pero estaban ocurriendo muchas cosas. Cuando lleguemos a cada periodo se van a dar cuenta, porque ahí yo explico cada uno de los fenómenos que están ocurriendo, convergiendo. Pero elegí uno porque eso es muy distintivo para propósitos de memoria para nosotros, ¿ok? Así que vemos el racionalismo, lo vamos a considerar a partir de 1648 a 1789. Luego vamos a ver el periodo de las misiones mundiales, prácticamente todo el siglo XIX. El siglo XX, que acabamos de cerrarlo, para algunos de nosotros lo tenemos fresco en la memoria, y pues estos 22 años que ya llevamos del presente siglo, dividido cada uno en esos periodos. Y vamos a comenzar precisamente con el periodo del racionalismo. Cuando tú oyes la palabra racionalismo, ¿qué viene a tu cabeza? Pues la razón, ¿verdad? Es el periodo de la razón. El movimiento reformado comenzó con Martín Lutero en Alemania. Los herederos de la tradición de Lutero pasaron por un perfeccionamiento teológico en las siguientes generaciones. O sea, estoy hablando, acuérdense lo que aprendimos en la serie anterior. Lutero abre la compuerta y después de que la abre, muchos empiezan a hacer su trabajo de reforma. Lutero, Calvino, Zwinglio, ya hablamos de cada uno de ellos por separado. No fue uno solo, pero Lutero fue el primero. Entonces yo les expliqué en la serie anterior qué pasó, por ejemplo, con el movimiento que empezó Juan Calvino y las generaciones posteriores, con el movimiento que empezó John Knox y las generaciones posteriores, con el movimiento que empezó Ulrico Zwinglio y las generaciones posteriores, con el movimiento anabaptista y las generaciones posteriores. El único movimiento del que no expliqué con mucho detalle en sus generaciones posteriores fue el luteranismo mismo. Y lo dejamos por un propósito, como van a ver ustedes. Porque finalmente a través del luteranismo se conservó una puerta abierta que terminó degenerando en dos troncos. Y vamos a ver cuáles son esos troncos en su debido momento. Los herederos de la tradición luterana, entonces, pasaron por un periodo de perfeccionamiento teológico que gradualmente abrió la puerta a la entrada de las filosofías racionalistas de la época, que produjo una nueva versión de protestantismo. Mientras tanto, la Iglesia católica estaba afirmándose en su postura conservadora para afianzarse en su tradición. Y entonces estos temas fueron dominados en la época precisamente por el tema de las nuevas ciencias que se abrieron a la libertad de la razón y del pensamiento. Cosas que estuvieron prohibitivas durante toda la Edad Media. Entonces, ahora ya la humanidad del hemisferio occidental ya tiene permiso para pensar y van a aprovecharlo. Y eso va a tener un impacto sobre el cristianismo. ¿Ok? Pues esos van a ser los temas que vamos a ver en esta serie. En el próximo capítulo le vamos a entrar a eso precisamente. ¿Qué pasó con el luteranismo después de la generación de Lutero? Ese va a ser el tema del capítulo que nos espera para la próxima. Así que nos vemos en esa entrega.